Voy a presentar al doctor Mario Caponeto. Egresó en 1966 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Teniente coronel médico y cardiólogo universitario. Estudió filosofía durante casi 20 años en la cátedra privada del maestro Jordán Bruno Yenta. Comenzó ejerciendo su profesión en el interior del país. Fue médico asistencial y luego jefe de los servicios de cardiología y terapia intensiva, sucesivamente en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Como médico, su mayor inquietud fue reintegrar a la medicina el rango cultural y científico que parece haber perdido en un proceso decreciente de deshumanización. Miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, sus estudios versan acerca de temas de antropología y ética médica. Ha dictado numerosos cursos sobre estas disciplinas en diversas entidades e institutos, interviniendo en congresos y pronunciando además conferencias en distintos lugares del país y del exterior. Es profesor de antropología filosófica en la Universidad del Salvador. Miembro del Consorcio de Médicos Católicos y secretario de la Corporación de Científicos Católicos. También se destaca su labor como publicista en las revistas y periódicos de nuestro país. Autor de diversas obras publicadas, entre las que destacamos La voluntad del sentido en la logoterapia, de Viktor Frankl, que mereció un juicio favorable del famoso psiquiatra. Su último libro se titula Una antropología médica y señala un examen crítico de los fundamentos médico-antropológicos de la logoterapia. En la actualidad, está trabajando en la traducción de obras de Santo Tomás de Aquino. En esta oportunidad nos va a hablar del filósofo católico ante el racionalismo modernista. Queridos amigos, buenas noches y muchísimas gracias por la paciencia de escucharme. Trataré de ser breve, habida cuenta de que ha habido exposiciones muy sustantivas y sustanciosas. La última del padre Ramiro me exime de abordar bastantes temas que yo tenía pensado abordar. Todos sabemos que podemos definir el modernismo, en un sentido general, como una corriente de pensamiento nacida en el seno de la Iglesia católica, por obra de ciertos autores católicos, y que surgió en Europa entre los finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que tuvo por finalidad intentar, una vez más, es decir, un intento renovado de conciliar la fe católica con la llamada, en general, filosofía moderna y con determinadas vertientes de las ciencias históricas y sociales nacidas al influjo y al amparo de la filosofía moderna. El modernismo, en realidad, se trata de un complejo y abigarrado conjunto de ideas, de doctrinas y de autores de variado tipo, al punto que no resulta fácil, al menos en una primera aproximación, hallar en medio de tanta diversidad y disparidad alguna clave de unidad y de coherencia. Pues bien, sin duda uno de los mayores méritos de la encíclica Pascendi, Dominici Gregis, de San Pío X, cuyo centenario estamos conmemorando, fue haber logrado reunir y articular en una notable síntesis expositiva todo cuanto se hallaba hasta entonces disperso en la ya mencionada multitud de autores y de doctrinas, poniendo así de relieve las raíces comunes que los unían y que le daban su sentido último. San Pío X comienza esa síntesis expositiva buscando, en primer término, poner claridad y orden en materia tan compleja, son palabras textuales de la encíclica. Y a fin de lograr este objetivo de ordenar y sistematizar tanta complejidad y diversidad de autores y doctrinas, sostiene el Papa que en cada modernista se presenta y se reúne en sí mismo una variedad de personajes, mezclando, por decirlo así, al filósofo, al creyente, al teólogo, al historiador, al crítico, al apologista, al reformador. Personajes todos estos, dice el Papa, que conviene distinguir particularmente, cada uno de ellos por separado, si se quiere conocer a fondo su sistema y penetrar en los principios y consecuencias de sus doctrinas. De tales personajes mencionados por el Papa, nosotros vamos a ocuparnos en el presente empeño del filósofo. Pero previamente debemos formular una doble aclaración. En primer lugar, este filósofo del cual vamos a hablar es en principio alguien que filosofa sobre cuestiones que atañen a la fe cristiana. El mismo texto de la encíclica Pascendi así lo expresa cuando inmediatamente que comienza a analizar a este personaje que es el filósofo, le atribuye expresamente una filosofía religiosa. El Papa habla, cuando va a hablar del filósofo, va a hablar de su pensamiento calificándolo de filosofía religiosa. Esto quiere decir que se trata de una filosofía que implica, a modo de sucesivos consecuentes, una teología, una crítica de la Sagrada Escritura y una apologética. Es decir, del filósofo modernista dependen el teólogo, el crítico de la Sagrada Escritura y el apologista. Por tanto, este filósofo modernista, este personaje, uno de los tantos personajes que conviven en el modernista, como tendremos ocasión de ver, adquiere una importancia predominante al constituir como una suerte de basamento o de cimiento de todo el edificio doctrinal y oficiar a la manera de una ligación que reúne y aúna entre sí al menos estos cuatro grandes campos en los cuales el modernismo ejerce y ejerció su influencia. Esto es, repito, la filosofía, la teología, la crítica escriturística y la apologética. Esa sería entonces la primera advertencia o la primera aclaración previa que nos parece pertinente formular. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que, propiamente hablando, no existe una filosofía modernista, aun cuando esta expresión podamos utilizarla por una comodidad expositiva o didáctica. En efecto, ninguno de los principales representantes y mentores del modernismo, Loisy en Francia, un Tyrrell en Inglaterra, Schell en Alemania, un Murray o un Bonaiuti en Italia, por ejemplo, para citar los grandes maestros, digamos así, o antimaestros del modernismo, ninguno de ellos en realidad fue filósofo en sentido propio, pues no crearon ni formularon una filosofía que pueda reputarse como propia, sino más bien abrevaron en las fuentes de la filosofía moderna a la que pidieron en préstamo los instrumentos conceptuales para su labor teológica, crítica y apologética. Por eso nos parece más adecuado hablar de un modernismo filosófico antes que de una filosofía modernista. Este dato es sumamente importante porque nos lleva a un tema fundamental, a saber, si toda filosofía es apta para la inteligencia de la fe, punto este en el que el modernismo exhibe a la vez su máxima debilidad y su mayor peligrosidad. Hechas estas dos aclaraciones, pasemos a considerar en primer término la síntesis expositiva que hace la Pascendi respecto del modernismo filosófico. En esto vamos a ser breves porque de esto ya se ha hablado en otras ponencias. Como todos sabemos, el texto de la Pascendi expone, en un notable esfuerzo de síntesis, lo nuclear del modernismo filosófico. Señala en primer lugar sus dos rasgos esenciales, a saber, el agnosticismo, que elimina la posibilidad de conocer a Dios por la vía de la razón natural. El Papa dice textualmente, Dios, según este principio, no puede ser ni objeto de la ciencia ni sujeto de la historia. Y por otro lado, el llamado principio de la inmanencia vital, según el cual toda explicación, sea natural o sobrenatural, del hecho religioso, un hecho ciertamente irrecusable, no debe buscarse por fuera del hombre, sino en el interior del hombre mismo. El hecho religioso es reducido a una dimensión humana, como fenómeno simplemente humano, inmanencia religiosa. Así, un impulso de indigencia de lo divino engendra en lo íntimo del corazón humano un sentimiento especial que tiene por distintivo el envolver en sí mismo la propia realidad de Dios bajo el doble concepto de objeto y causa íntima del sentimiento, y el unir en cierta manera al hombre con Dios. Estoy citando textualmente a la Pascendi. En ese sentimiento reside y consiste la fe. Sin embargo, este Dios inconocible que se revela al hombre por vía de la inmanencia del sentimiento y de la inmanencia de la experiencia religiosa, no se hace presente a la fe como algo aislado, sino por el contrario, en dependencia de algún fenómeno, sea este un hecho de naturaleza o sea un personaje histórico singular. Este fenómeno, ligado al sentimiento religioso, cae desde luego en el campo de la ciencia y de la historia, pero no puede explicarse con las leyes de esta ciencia. La fe, por consiguiente, transfigura el fenómeno, lo levanta por sobre sus condiciones fenoménicas, digamos así, y al mismo tiempo lo desfigura, atribuyéndole una realidad que no tiene. Es decir, que el sentimiento religioso entonces se liga a un fenómeno que como tal es irrecusable, pero el sentimiento religioso produce una doble acción sobre el fenómeno, transfigurándolo y desfigurándolo. Y el Papa pone como ejemplo nada menos que la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es una persona histórica, dirán los modernistas o los que piensan de esta manera, que para la ciencia histórica es un mero personaje histórico y ha de ser despojado de todo carácter divino. Ese personaje histórico que es Jesucristo, para la ciencia histórica no es más que un personaje histórico. La divinidad de Jesucristo no es sino una transfiguración y una desfiguración obrada por la fe, fe que a su vez brota del sentimiento religioso. Dios, pues, se presenta al hombre como un sentimiento oscuro y confuso. La inteligencia, en un momento posterior, deberá iluminar esta oscuridad del sentimiento y de esta manera el hombre religioso debe pensar su fe, dicen los modernistas, hallando fórmulas secundarias que traducen el sentimiento originario, constituyendo de este modo los dogmas. Adviértase que aquí pensar la fe no es pensar la fe como nos explicaba el padre Ramiro antes, sino es una racionalización secundaria de la fe. Los dogmas están en dependencia de situaciones históricas y culturales mutables y por lo tanto son cambiantes, están sujetos a permanente revisión y cambio. Pues en definitiva, los dogmas no son sino simbolizaciones, productos de la razón humana, que traducen el sentimiento religioso. Siempre el sentimiento religioso está en la base, digamos así, en el fundamento de la religión. Y el dogma no es sino una, como diríamos tal vez en un lenguaje psicoanalítico, una racionalización secundaria de ese sentimiento. Ahora, como esa racionalización del sentimiento, que es el dogma, está siempre sujeta a condiciones culturales determinadas, esas racionalizaciones pueden ir cambiando y el dogma debe cambiar. De ahí, entonces, la no inmutabilidad de los dogmas. Y en definitiva, la noción de Dios procede de una cierta experiencia religiosa, de modo que todas las religiones serían igualmente verdaderas e igualmente válidas en la medida en que respeten ese sentimiento religioso que es puesto como la piedra fundamental de la fe y del dogma. No es difícil entender que, gracias a la conjunción del agnosticismo y del inmanentismo, la teología natural, y ahora pasamos de la filosofía a la teología natural resulta abolida, y lo mismo la teología sagrada. La primera, por la simple razón de que Dios, tal como se dijo, resulta un objeto imposible para la ciencia. La segunda, la teología sagrada, también resulta abolida, porque la revelación externa en sí misma se vuelve innecesaria, toda vez que la verdadera revelación es la que se da en la intimidad de la experiencia y del sentimiento religioso. Ya vimos que los dogmas no son sino esas racionalizaciones secundarias del sentimiento religioso. De igual manera, la necesidad de otorgar a la religión signos sensibles es la que crea los sacramentos. Los sacramentos no son instituidos por Jesucristo como canales de la gracia, sino simplemente signos sensibles que el sentimiento religioso necesita para expresarse. Por su parte, las Sagradas Escrituras no son otra cosa que meros relatos recopilados de experiencias hechas por los creyentes de Israel en el Antiguo Testamento o por los primeros apóstoles del cristianismo. La Iglesia misma, finalmente, constituye un producto de la experiencia colectiva y en ella la autoridad no tiene más función que la de formular y expresar las experiencias y los sentimientos de las comunidades. De las comunidades. La crítica modernista tiene también su punto de partida en esta actitud filosófica, la crítica escriturística. En efecto, si el agnosticismo elimina toda posibilidad de una teología natural y sobrenatural, y si solamente queda en pie un proceso meramente humano de transfiguración y de desfiguración del fenómeno religioso, es fácil deducir que el crítico de la Sagrada Escritura excluya de ella todo cuanto se presume haya sido añadido por la fe o que no se presente conformidad con la lógica de los hechos. El texto sagrado resulta así despojado precisamente de su carácter sagrado y puesto en nivel de cualquier texto de factura humana. La exégesis bíblica no tiene su fuente en la lexio divina, sino en la crítica racionalista. Finalmente, la apologética depende también de la filosofía, pues los hechos históricos son pasados por el matiz de los principios de tal filosofía. Para la apologética modernista, la fe se sostiene en el sentimiento y en la inmanencia de la experiencia religiosa que descubre el deseo de lo divino en el hombre. Y esto basta para sostener y defender la fe sin necesidad de acudir ni al auxilio externo de la revelación, ni a los signos visibles como los milagros. Tal en síntesis lo que la Pascendi expone en sus trazos esenciales en cuanto a este personaje que es el filósofo que vive en el modernista. Filósofo del cual dependen, y esto es importante reiterarlo, el teólogo, el crítico de la Sagrada Escritura, o el exegeta escriturístico, y finalmente el apologeta. Ahora podemos ver con mayor claridad lo que dijimos más arriba, que no se trata de una filosofía propia de los modernistas, sino de una pretendida subordinación de la fe a las exigencias de una filosofía tomada en préstamo y de una ciencia cuyas conclusiones se asumen acríticamente y a la que la misma fe debe sometérsele. Lo que la Pascendi reprueba en definitiva es el intento de conciliar la fe con esta filosofía pedida en préstamo al pensamiento moderno. El texto de la encíclica en esto es claro. Cito: todos los modernistas, sin excepción, quieren ser y pasar por doctores de la Iglesia. Con palabras grandilocuentes subliman la filosofía moderna. Y del consorcio de esa falsa filosofía con la fe nace su sistema, repleto de tantos errores. Quieren que se renueve la filosofía, principalmente en los seminarios, continuó el Papa, de suerte que se enseñe a los jóvenes la filosofía moderna, única verdadera y que corresponde a nuestra época. Sobre esta filosofía, insiste el Papa, los modernistas quieren fundar una teología ajena a la fe y al magisterio. Para estos modernistas, el Papa reserva palabras singularmente duras, que creo oportuno recordar. Ciegos, dice el Papa, ciertamente, y conductores de ciegos, que inflados con el soberbio nombre de ciencia, llevan su locura hasta pervertir el eterno concepto de la verdad, a la par que la genuina naturaleza del sentimiento religioso. Para ello han fabricado un sistema en el cual, bajo el impulso de un amor audaz y desenfrenado de novedades, no buscan dónde ciertamente se halla la verdad, y despreciando las santas y apostólicas tradiciones, abrazan otras doctrinas vanas, fútiles, inciertas, no aprobadas por la Iglesia, sobre las cuales hombres vanísimos pretenden fundar y afirmar la misma verdad. Lenguaje duro, lenguaje que hoy tal vez pueda herir de alguna manera nuestra sensibilidad actual, lenguaje que tal vez haya que remontar para adentrarse en el espíritu y en el núcleo de la encíclica Pascendi, pero que conviene recordar, ¿eh? Conviene recordar cómo califica el Papa, con qué dureza, a estos nuevos doctores. Ahora bien, para tratar de entender este modernismo filosófico, hay que buscar, sin duda, sus raíces. Y a mi juicio, tres son las raíces que nosotros podemos encontrar en este modernismo filosófico. En primer lugar, el fenómeno modernista no se comprende si no se tiene en cuenta el predominio creciente del racionalismo y del agnosticismo de cuño kantiano en el pensamiento moderno. Es bien conocido el influjo que este pensamiento ejerció sobre la teología protestante, particularmente en Alemania. También en Alemania, a lo largo del siglo XIX, tuvo lugar el desarrollo de una corriente de llamado liberalismo universitario y de reformismo católico, que se dio, obviamente, en el seno de la Iglesia Católica, que aunque en principio puede considerárselo al margen del movimiento modernista, sin embargo puede ser tomado como uno de sus antecedentes más importantes. La filosofía presta un gran servicio a la causa de la verdad, ya lo hemos visto de la mano del padre Ramiro. Pero el error también a veces busca la asistencia de la filosofía. Por regla general, se considera que el fundamento del modernismo filosófico es Kant. Y esto, en cierto modo, es verdad. Si por filosofía kantiana entendemos todo sistema que tiene alguna conexión de raíz con la filosofía de Kant. En otras palabras, en tanto el agnosticismo, entendiendo por tal la filosofía que niega que la razón, usada de forma especulativa y teórica, pueda lograr un conocimiento verdadero de las realidades supersensibles, es, según vimos, uno de los rasgos esenciales del modernismo filosófico y reconoce en Kant a su progenitor y su más ilustre representante, en ese sentido es posible afirmar que la primera raíz del modernismo reside en el pensamiento kantiano. Sin embargo, desde algunos sectores, tanto del pensamiento moderno como del pensamiento tradicional, se han establecido algunas diferencias entre el pensamiento modernista y el pensamiento kantiano, pero las vamos a obviar en razón de la hora y en homenaje a la paciencia de ustedes. De todas maneras, yo diría que la primera, podemos, salvo algunos matices que en su momento habría que aclarar, pero salvo algunos matices, la primera raíz de del modernismo filosófico está precisamente en Kant, es decir, en la crítica que hace Kant de la razón pura que destituye la metafísica, y al destituir la metafísica deja sin sustento la labor teológica. Tal vez podríamos citar autores de una paternidad más próxima con el modernismo, como Schleiermacher, un filósofo alemán que vivió entre 1768 y 1834, quien se considera en alguna manera discípulo de Kant y que construyó un propio sistema teológico. Las ideas de Schleiermacher se parecen bastante a las ideas que de alguna manera hemos visto reseñada en la Pagendi y fue difundido en los países de habla latina por Sabatier, otro filósofo o otro modernista, 1839-1901, protestante francés, que difundió en Francia y en Italia las teorías del autor que acabamos de mencionar, de Schleiermacher. Pero sin duda, la figura más relevante de este modernismo filosófico fue la de Alfred Loisy. Alfred Loisy, sacerdote, orientalista, exegeta y filósofo francés, nacido en 1857 y muerto en 1940. Fue educado en el Seminario Mayor de Chalon-sur-Mer y en el Instituto Católico de París. Fue ordenado sacerdote en 1879 y en 1902 escribió su obra que le valió las primeras dificultades con el magisterio, que se llama El Evangelio y la Iglesia. De hecho, la mayor parte de las proposiciones condenadas en el decreto Lamentabili, que precedió en pocos meses a la encíclica Pagendi, están tomadas directamente de esta obra de Loisy. En 1908, Loisy quedó formalmente excomulgado de la Iglesia. Enseguida vamos a volver sobre este personaje, Loisy, que nos parece sumamente significativo y relevante. Tenemos entonces, en síntesis, como primera raíz del modernismo, la filosofía crítica kantiana con sus variantes, con sus matizaciones que habría que hacer, pero básicamente hay una raíz kantiana, que a través de Schleiermacher, Sabatier y Loisy hacen su impacto en el pensamiento católico en el siglo XIX y principios del siglo XX. Todo eso, esa primera raíz, configura, digamos así, el contexto básico, el sustrato básico de ese modernismo al cual San Pío X se enfrenta en la encíclica Pagendi. Una segunda raíz de este modernismo filosófico podemos hallarla en lo que vamos a denominar un espíritu reformista o un espíritu de ruptura. Hijo de una cierta inquietud, una inquietud espiritual, una turbulencia espiritual, la presencia del padre Jorge me ha inspirado para atribuir a este espíritu rupturista y reformista un cierto parentesco con la sedia. El padre Jorge ha escrito, se ha dedicado mucho a este tema de la sedia, ¿no? La sedia es, bueno, es una pasión del alma, es una clase de tristeza, es una tristeza que no soporta las cosas divinas. Pero puede pasar el orden de la razón, dice Santo Tomás, y de ser una pasión del alma, en sí misma moralmente neutra, puede ser un pecado grave, ¿no? Que es no soportar lo divino. Lo divino produce tristeza, fíjense qué cosa terrible, ¿no? Es un vicio realmente grave. Y tal vez hay un fondo ascético en este espíritu rupturista que ahora vamos a analizar a través de algunos textos de Loisy. Este espíritu reformista, rupturista, va a llevar a algunos de los pensadores modernistas incluso a la pérdida de la fe, como el caso del ya citado Loisy. Este espíritu es el que alienta un proyecto común a todos los modernistas, pese a que entre ellos existen notorias diferencias de pensamiento y de personalidades, pese que incluso entre ellos hubo controversias. Sin embargo, hay un proyecto común en ellos. Y ese proyecto común, que puede definirse como un poner de acuerdo la fe con el pensamiento moderno, haciendo para ello las reformas que fueran necesarias en la doctrina de la fe, ese proyecto común está alentado, digamos así, por este espíritu rupturista, reformista, hijo de la asedia. Es interesante al respecto traer, como dije, algunos textos del ya citado Loisy, extraídos del epistolario y de un diario que escribió Loisy, que son dos textos fundamentales para entender el pensamiento y el espíritu de este personaje. En una carta dirigida a Autín, escribía que era su intención, y leo textualmente, impulsar una reforma no solamente de los estudios eclesiásticos, sino de la enseñanza católica en general y de lo que he llamado el régimen intelectual de la Iglesia. Esta carta está fechada el 19 de febrero de 1906, apenas 2 años antes de la publicación de la Pascendi. Schubel, un corresponsal, digamos, de Loisy, le escribía a Loisy una carta en la que, muy entusiasmado, le reconocía que él era el gran exegeta y el nuevo profeta del nuevo catolicismo. Y Loisy, a su vez, le contesta diciéndole que él lo que quiere cambiar es la concepción misma del catolicismo. Es decir, a esa carta que le manda Schubel, Loisy le contesta que lo que quiere él es cambiar la concepción misma del catolicismo y aún, dice, la concepción misma de la Iglesia oficial. Hay otro corresponsal, es decir, otro personaje que mantiene correspondencia con Loisy, que es Blondel. Blondel no fue propiamente un modernista, no perdió la fe, tuvo sí un sincero propósito de reformar los estudios eclesiásticos, que de todas maneras necesitaban una reforma. Pero no fue más allá de un cierto reformismo, y aunque hay errores en él, sin embargo, se mantuvo siempre dentro de la Iglesia. Bueno, el 25 de febrero de 1897, Loisy inicia un extenso contacto epistolar con Blondel y en ese epistolario podemos leer algunas cosas interesantes. Así, por ejemplo, Blondel le escribe a Loisy enviándole una copia de un libro de él que se llama Letras sobre la Apología, la Apologética, perdón, y le contesta Loisy que le agradece el envío de su texto y yo le remito también mi propio manifiesto, dice Loisy. Nosotros somos unos innovadores. Su filosofía, le dice Loisy a Blondel, su filosofía se entiende muy bien con mi exégesis. Ambas tienen un trazo común, haber sido desaprobadas como heterodoxas y haber escapado, esperémoslo, a las censuras que algunos querían hacer recaer sobre ellas. Pero nosotros, se queja Loisy, predicamos en el desierto. Eso no prueba que nos hayamos equivocado, al contrario. Solamente que resulta natural que nos encuentren insoportables, inoportunos, temerarios y ligeramente embrollados con el sentido común, es decir, el sentido guardián de la rutina. Fíjense el tono sarcástico, peyorativo que utiliza Loisy. Blondel a su país le contestaba, por lo demás me parece que en conjunto, ambos, usted y yo, tenemos una misma inspiración, una locura semejante, una locura semejante. Nos parece evidente que la crisis religiosa que sufrimos no se resolverá por virtud de la escolástica, lo que decía el padre recién, en un retorno al fijismo medieval, sino al reemplazarla por otra nueva sistematización filosófica, por otra síntesis teológica. Una síntesis fundada, a diferencia de la escolástica, en el principio de inmanencia. Sin duda, añade, es una empresa ardua que les va a suponer sufrimientos, incomprensiones, pero ahora me parece que no es demasiado difícil conservar una apacible serenidad sin otro sentimiento que la compasión por unos hombres, que son las primeras víctimas de una formación tan general, tan adoctrinante, que los pobres individuos no son en absoluto responsables. Así se expresaba Blondel en carta a Loisy. No faltaron algunos eclesiásticos que se dedicaron a una defensa encendida de Loisy, sin advertir que éste ya, de hecho, había roto con su fe en secreto. Resulta duro leer lo que mientras aquellos sacerdotes hacían en defensa de Loisy, éste iba anotando en su diario. Así, en el diario de Loisy, encontramos, por ejemplo, expresiones como esta. Yo no encontraría ninguna ventaja espiritual en pensar que hay tres personas en Dios o en tratarle como una persona. Desde hace tiempo no puedo rezar a Dios como uno rogaría a un personaje de quien se espera un favor. Mi oración consiste en recogerme en mi conciencia para decidir lo que yo creo bueno y lícito. Me parece evidente que la noción de Dios no ha sido jamás otra cosa que una suerte de proyección ideal, un desdoblamiento de la personalidad humana, y que la teología no ha sido ni podrá ser jamás otra cosa que una mitología. Esto decía Loisy en su diario que se ha publicado bajo el nombre de Cosas Pasadas. No cabe duda que la teología católica sufría en el terreno abonado al despertar de las inquietudes intelectuales del comienzo del siglo XX una doble y fuerte sacudida, con la crítica del positivismo histórico y con las corrientes subjetivistas y relativistas del pensamiento moderno. Por otra parte, dado el gran número de trabajos realizados por autores protestantes o no creyentes con esa dirección, no resultaba fácil utilizar el necesario bagaje técnico sin dejarse influir por este pensamiento moderno. Estas dificultades venían agudizadas por una situación de hecho. Repito, había un evidente atraso en los estudios críticos en el campo católico y había una poca altura de los trabajos en buena parte de los teólogos de la época. Es cierto esto. De todos modos, esta decadencia de los estudios eclesiásticos no explica el modernismo, y Loisy lo reconoce expresamente. Él dice que sus dudas no provenían de la mediocridad de la enseñanza que me fue dada. Podría haber sido la más sustancial y la más alta de las enseñanzas y no me hubiera causado menos angustiosas perplejidades. Mis dudas, dice Loisy, no provenían de la baja calidad de la enseñanza que yo recibía en el seminario. Venían del punto de partida, de las exigencias en bloque de la fe, ese acto de sumisión interna y externa, que es una cosa irrealizable e inmoral para un pensador moderno. La sumisión a la fe es inmoral, dice Loisy, este espíritu realmente inquieto, asédico, en su diario Cosas Pasadas. De manera entonces que tenemos este espíritu rupturista, este espíritu inquieto, asédico en el fondo, como la segunda raíz del modernismo filosófico. Pero hay una tercera y última raíz, que a nuestro juicio es tal vez la más profunda. Ya hemos dicho y hemos resaltado que el modernismo representa un fenómeno intereclesial. San Pío X lo califica como un intento de destruir la Iglesia desde dentro de ella misma. Surge en consecuencia inevitable una pregunta. ¿Por qué se dieron? ¿Por qué se da o se dan en la Iglesia estas fuerzas interiores que tienden a desgarrarla y a destruirla desde dentro de sí misma? ¿Por qué? ¿Cómo han podido instalarse, crecer y permanecer estas tendencias autodestructivas? La respuesta a estos interrogantes ronda el Mysterium Iniquitatis. No obstante, algo podemos y debemos intentar responder. Confieso que he reflexionado mucho sobre este punto. Y la conclusión, de momento, es que en su última razón, el modernismo, como este fenómeno intereclesial, como este intento de destruir la Iglesia desde dentro, se escribe en el marco de una distorsionada visión por parte de muchos cristianos de la relación Iglesia-mundo. Ahí allí me parece una última y más radical clave. Con la consecuente tentación de rendirse al mundo. Conviene, por lo tanto, que nos detengamos un momento a considerar este punto. Comencemos estableciendo el significado de la palabra mundo. Es una palabra que tiene más de un sentido y a veces contradictorios. Como enseña Santo Tomás en un texto que corresponde a su comentario del Evangelio de San Juan, hay un mundo que se refiere a la creación y por lo mismo es bueno, pues Dios lo ha creado. Hay un mundo que se dice en relación a la perfección que alcanza. Es el mundo que Jesucristo reconcilió con su muerte. Y hay por fin un mundo que se llama así en razón de su perversión. Y es aquel del que habla en la primera carta de San Juan. Todo el mundo está puesto bajo el maligno. Esto es una cita extraída del comentario de Tomás de Aquino al Evangelio de San Juan. Es este mundo, este último sentido, este tercer último sentido del mundo, el de la perversión, es decir, la creación que se aparta del Creador y del Redentor, ese es el mundo que constituye la constante tentación del cristiano. Hay pues un mundo que debe ser rechazado y hay un mundo que debe ser plenamente acogido. Pero cuando esta distinción falla, entonces es cuando el cristiano pierde el rumbo y cede a la tentación de conformarse con el espíritu de ese mundo por el cual Cristo no quiso orar. Es el mundo del cual dijo, mi reino no es de este mundo. Esta tensión dramática entre Cristo y el mundo, entre la Iglesia y el mundo, signa toda la historia de la Iglesia y signa la vida entera del cristiano. Si hablamos, pues, de una distorsionada relación Iglesia-mundo como el marco general en el que se inscribe la herejía modernista, de lo que pretendemos hablar es de esa falta de discernimiento entre el mundo que ha de ser acogido y el mundo que ha de ser rechazado. Que se traduce esa falta de discernimiento en un ceder a la gran tentación de aceptar el espíritu del mundo y negar a Jesucristo. Pero esta tensión es propia y exclusiva del cristiano. Por eso la vemos instalada en el interior de la Iglesia, porque está instalada en definitiva en el corazón del cristiano, que es el campo de la gran batalla. Ahora bien, en nuestro tiempo, esta relación o tensión Iglesia-mundo adquiere una relevancia muy particular. Y me refiero expresamente al tiempo que transcurre a partir del Concilio Vaticano II. Nadie puede ignorar las turbulencias que durante y después del Concilio sacudieron la vida de la Iglesia. En su discurso de la Navidad del año 2005, dirigido a los miembros de la Curia Romana, decía el Papa Benedicto XVI, «Nadie puede negar que en vastas partes de la Iglesia la recepción del Concilio se ha realizado de un modo más bien difícil, aunque no queremos aplicar a lo que ha sucedido en estos años la descripción que hace San Basilio, el gran doctor de la Iglesia, de la situación de la Iglesia después del Concilio de Nicea. San Basilio la compara con una batalla naval en la oscuridad de la tempestad, diciendo, entre otras cosas, el grito ronco de los que por la discordia se alzan unos contra otros, las charlas incomprensibles, el ruido confuso de los gritos interrumpidos, ha llenado ya casi toda la Iglesia, tergiversando por exceso o por defecto la recta doctrina de la fe. No queremos, dice el Papa, aplicar precisamente esta descripción dramática de San Basilio a la situación del posconcilio, pero refleja algo de lo que ha acontecido. Hasta ahí, Benedicto XVI, discurso de Navidad a la Curia Romana, 2005. No quiere el Papa aplicar las palabras de San Basilio, pero en el fondo no deja de aplicarlas en alguna manera. Partimos pues de un hecho cierto, las dificultades de todo orden que el Concilio ha suscitado y sigue suscitando. Esto no quiere decir que negar el Concilio, ni muchísimo menos, como se ha pretendido desde algunos sectores, pero tampoco podemos negar la realidad de estas turbulencias que se han generado en la Iglesia. Entonces cabe preguntarse, ¿el Concilio redefinió la relación Iglesia-mundo? Y si lo hizo, ¿en qué consiste esta redefinición? En el mismo discurso que hemos citado, de Navidad, el Papa Benedicto comienza por reducir la cuestión a sus verdaderas proporciones. Y así decimos, y así leemos. El Concilio debía interrogarse sobre la relación entre la Iglesia y su fe, por una parte, y el hombre y el mundo actual, por otra. La cuestión resulta mucho más clara si en lugar del término genérico mundo actual, elegimos otro más preciso. El Concilio debía determinar de modo nuevo la relación entre la Iglesia y la Edad Moderna. Es decir, se trata de definir una relación, o mejor dicho, un conjunto de relaciones de la Iglesia de cara a una situación histórica concreta. El Santo Padre describe una triple relación que exige una nueva definición. Primero, la relación entre la fe y las ciencias modernas. Segundo, la relación entre la fe y el Estado moderno. Tercero, la relación entre la fe católica y las otras religiones del mundo. En estas nuevas definiciones se da sin duda una cierta discontinuidad, dice el Papa, mas esta no afecta jamás el plano de los principios, sino que afecta tan solo el plano de lo contingente. Y así concluye Benedicto diciendo, el Concilio Vaticano II, con la nueva definición de la relación entre la fe de la Iglesia y ciertos elementos esenciales del pensamiento moderno, revisó o incluso corrigió algunas decisiones históricas, pero en esta aparente discontinuidad mantuvo y profundizó su íntima naturaleza y su verdadera identidad. La Iglesia, tanto antes como después del Concilio, es la misma Iglesia, una, santa, católica y apostólica, en camino a través de los tiempos. Prosigue su peregrinación entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. En esto está, pues, la clave de una correcta interpretación de cuanto pudiera denominarse una redefinición conciliar de la religión Iglesia-Mundo y, por ende, de una adecuada comprensión del modernismo. Es decir, que a partir entonces del Concilio Vaticano II ha habido, admite el Papa, alguna discontinuidad, tal vez, en la definición de algunas relaciones, pero esas discontinuidades no afectan nunca el plano de los principios, afecta solamente el plano de las realidades contingentes. Bien, después de esta sumaria y esquemática revisión del modernismo en sus tres raíces, estaríamos en mejores condiciones de comprender cuál es el papel o la misión de un filósofo católico frente al racionalismo modernista. En realidad, si se mira bien, el modernismo filosófico es la antítesis de la filosofía cristiana. Mientras la filosofía cristiana es el fruto maduro y admirable de la razón humana, iluminada y asistida por la fe, la filosofía modernista no es sino una empresa inviable en el estricto plano filosófico y es, sobre todo, un fruto amargo. No es este el momento de abordar un tema tan complejo como el de la filosofía cristiana. Mucho hemos aprendido de la exposición anterior. Sin embargo, podemos definirla con las palabras de Gilson, cuando glosando el texto de la encíclica de León XIII, Aeterni Patris, dice que la filosofía cristiana es el método filosófico en el que la fe cristiana y el intelecto humano unen sus esfuerzos en la investigación conjunta de la verdad filosófica. Fórmula perfecta, sin duda, que en su escueta exactitud traduce toda la densidad del problema. Sin embargo, en esta escueta exactitud apenas si está enunciado un problema de gran complejidad. Me parece a mí que para entender en esencia qué es la filosofía cristiana, debemos apelar a un breve texto de Santo Tomás en la Suma contra Gentiles. Cuando Santo Tomás habla de la sabiduría, dice, ¿cuál es el objeto de la sabiduría? ¿Cuál es ese objeto, en definitiva, sobre el cual deben hacer coincidir sus esfuerzos la fe y la razón? Y Santo Tomás acude a Aristóteles. Dice que Aristóteles, en la Metafísica, enseña que la sabiduría es una verdad primera, que es el fin último del universo. Pero resulta, dice Santo Tomás, que esa sabiduría, esa verdad primera, se encarnó y vino al mundo. Y después de traer a colación el texto de Aristóteles, de la metafísica de Aristóteles, Santo Tomás trae inmediatamente a colación el texto de San Juan. Yo para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces, en este brevísimo texto, que pueden leer en el capítulo segundo de la Contra Gentiles, libro primero, hay un salto apenas imperceptible en la tersa, en la tersura de la prosa tomista. Pero hay un salto fundamental, ahí cambió la historia de la filosofía. Porque esta conjunción del texto de la metafísica de Aristóteles con el texto revelado de San Juan es toda una clave de bóveda sobre la cual Tomás va a erigir después todo el edificio de la filosofía cristiana. Porque en definitiva, el fundamento último de toda la filosofía cristiana es filosofar asumiendo el misterio de la encarnación del Verbo. Por lo tanto, puesto a filosofar un cristiano, se abren para él dos caminos. O asume o no asume en su tarea de filósofo el hecho de la encarnación. Si asume la encarnación, eso implicará hacer no solo filosofía cristiana, sino, y esto lo hemos visto en la exposición anterior, es históricamente incontrastable, va a ser la filosofía más alta y plena de cuantas pueda formular el ingenio humano, rescatando en ella al mundo en lo que tiene de bueno y de salvable. Por el contrario, si el cristiano cede a la tentación del mundo, ignora el Verbo hecho carne, se expone no solamente al extravío de la fe, se expone también al extravío de la razón. Entonces volvemos otra vez a la última y tercera raíz de la actitud modernista, la relación con el mundo. Hay que saber distinguir cuál es el mundo al que debemos dirigir todo nuestro esfuerzo de salvación, cuál es el mundo al que debemos confutar, el conceptus mundi. Y puesto que esta distinción corresponde a la virtud de la sabiduría, es evidente que hoy necesitamos más que nunca el ejercicio de una sabiduría inspirada por el Espíritu Santo, a la que habrá que sumar la fortaleza de los mártires, anclada firmemente en la palabra del Señor. Ánimo, yo he vencido el mundo. Gracias. Bueno, acá tenemos algunas preguntas. Tengo una que dice: ¿qué influjo tiene la filosofía oriental en el modernismo? De ser así, ¿cómo afecta al catolicismo? Sinceramente, no sé concretamente qué influjos orientalistas puede haber habido en los filósofos modernistas. Hasta donde yo he podido leer e investigar el tema, no encuentro que haya una conexión directa. Es todo cuanto puedo decir al respecto. No sé si alguien de los que están aquí presentes podría tal vez aportar algún dato a esta pregunta. Hasta donde llegan mis conocimientos, que no llegan demasiado lejos, no veo que haya alguna impronta del orientalismo en estos filósofos modernistas. Como dije antes, yo creo que la raíz fundamental es kantiana, ¿no? Hay una raíz kantiana ahí en el plano estrictamente filosófico, ¿no? ¿Puede relacionarse la sedia como pecado capital con enfermedades mentales que se consideran irreversibles, como la psicosis, por ejemplo? Bueno, este es todo un tema. Hablar de la sedia en presencia del padre Bojorge me inhibe. No puedo. Pero como la pregunta tiene su costado médico, entonces me animo un poquito más. Sí, podría en cierto modo. Como dije antes, esto es un tema muy interesante, pero se va totalmente del tema de la jornada. En todo caso, vamos a pedirle a Virginia que el año que viene haga una jornada sobre psicología. Sí, puede relacionarse en el sentido que es una pasio anime, ¿eh? Es decir, la sedia es una pasión del alma, ¿eh? Es una forma de la tristeza. Y como tal, si se va del orden de la razón, no constituye un pecado. Eso lo dice bien Santo Tomás, lo aclara bien Santo Tomás en De Malo. Yo creo que la cuestión 11 de Malo trata sobre la sedia, si no me falla la memoria. Y ahí Santo Tomás distingue entre una sedia que sería pasión y una sedia que sería pecado. La sedia pasión, como cualquier otra pasión, puede sí cristalizarse, consolidarse de alguna manera y constituir una organización, yo no diría psicótica en un sentido estrictamente médico, psiquiátrico, sino neurótica, ¿eh? Podría ciertos cuadros depresivos, eso que se conocía antiguamente como la psicastenia, podría en todo caso sí tener algún parentesco con la sedia, ¿eh? Pero este es un tema muy, muy muy complejo, habría que seguir conversándolo mejor. ¿Cómo? Claro, sí, exactamente. ¿Podría explayarse más el papel del filósofo católico en el día a día frente al racionalismo modernista? Sí, podríamos explayarnos mucho más. En realidad, la tarea del filósofo católico es, como dije antes, ¿no?, asumir en plenitud el hecho de la encarnación del Verbo, ¿eh? Gison tiene un pasaje muy lindo, voy a leer, tal vez pueda contestar a esta pregunta. Gison tiene un trabajo hermoso que se llama La inteligencia al servicio de Cristo Rey. Y dice, habla ahí de la relación con el mundo, ¿no? Y entonces trae a colación una cita de Bossuet en el Tratado de la Concupiscencia, donde comentando la primera epístola de San Juan dice Bossuet: el mundo son aquellos que prefieren las cosas visibles y transitorias a las invisibles y eternas. Sí, admite Gilson. El cristianismo es una condenación radical del mundo, pero es al mismo tiempo una aprobación sin reserva de la naturaleza. Y aquí una primera clave, la naturaleza. Porque el mundo no es la naturaleza, sino la naturaleza labrando su curso apartada de Dios. En la cima de la naturaleza está la inteligencia. El cristiano afirma y ama como nadie la inteligencia, solo que la dirige a Dios. La inteligencia es buena tanto como la naturaleza a la cual corona, pero a condición de que a través de ella esta naturaleza sea conducida y ordenada a su propio fin, que es Dios. Tomándose a sí misma como fin, dice Gilson, la inteligencia se aparta de Dios, apartando con ella a la naturaleza. Y solo la gracia puede ayudar tanto a la una como a la otra para retornar a lo que es su fin, porque es su origen. Yo creo que el filósofo católico en el día a día lo que tiene que hacer es poner su inteligencia al servicio de Cristo Rey. Es decir, poner su inteligencia al servicio de la naturaleza. Es decir, dirigir la inteligencia a su fin propio, que es Dios. Una tarea del día a día, bueno, cada uno la hará como pueda o la hará según sus circunstancias. Pero a mí me parece que la mejor manera del día a día para un filósofo católico, no sé quién me hizo esta pregunta, pero le aconsejaría que rece la oración para antes del estudio de Santo Tomás de Aquino. Inefable Creador, que dispusiste tan admirablemente con tu sabiduría la triple jerarquía de los ángeles, dame un rayo de tu luz, un rayo de tu claridad que ilumine mi mente, aparte de mí, la doble tiniebla con que he nacido, el pecado y la ignorancia. Y le pide a Dios que lo asista en su tarea, que le dé fuerza en el inicio, que le ilumine en el progreso y que él corone el acabamiento. Creo que el padre Jorge ha traducido esta oración y la pueden encontrar en internet. ¿Cómo responde la Iglesia a los nuevos descubrimientos que hace la exegética, como la cuestión que el Evangelio de Juan no fue escrito por Juan? Bueno, yo no soy para nada perito en esta materia, pero hay toda una exégesis moderna, por lo que yo sé, que Arroz tiene una serie de instrumentos críticos conceptuales que bien utilizados dentro del marco de una lección divina que tiene que ser el fundamento de toda exégesis, pueden ser de gran utilidad. De hecho, hay muchos elementos instrumentales de la exégesis moderna que son muy buenos y muy loables y que, bien utilizados, aumentan nuestra intelección y nuestra penetración del texto sagrado. No tengo conocimiento de que se haya negado que el Evangelio de Juan no haya sido escrito por Juan, de manera que sobre eso no puedo contestar.